Casimiro Sotel, amigo camarada, corazón rojinegro, caminante del alba. Nos prometimos juntos plantar un mundo nuevo a partir de este dulce furor de nuestros sueños. Te fuiste con el aire, hermano Casimiro, para andar clandestino por barriadas y montes. Te vestiste de barro, de limpio barro rojo, para estar en la fresca tinajita del pobre. Y pienso, Casimiro, que vuelas y te encumbras, ávido peregrino de canciones dolientes, con tu pasión erguida, tus sandalias de lluvia, por aulas y caminos, agitando a la gente. No te imagino ahora, hermano Casimiro, en el espacio frío, devorando galaxias. Te digo simplemente, hermano Casimiro, corazón rojinegro, caminante del alba.